motor, si improvisador, enchufe por favor el adaptador. Prende ese interruptor, elefantes, seres humanos alrededor, karma tranquilo, inspiración y emoción. Elefante humano, karma inspirador. Elefante.